yo tengo que hacer un traje a la moda que se ha de romper. Cortico de adelante, larguito de atrás, con cuatro volantes a la que se da. ¿En dónde la cena? En casa de don Juan. Oye, mira la cena. En casa de don Juan. ¿En dónde la cena? En casa de don Juan. Muchos se tienen por cuje y ni de guasima son, y no tienen corazón para aguantarme el empuje. ¿En dónde la cena? En casa de don Juan. Oye, mira la cena. En casa de don Juan. Ay, ¿en dónde la cena? En casa de don Juan. Estoy que me vuelvo un dengue, estoy que me vuelvo un plato rebozado de merengue. ¿En dónde la cena? En casa de don Juan. Oye, mira la cena. En casa de don Juan. ¿En dónde la cena? En casa de don Juan. Ay, ¿en dónde la cena? En casa de don Juan. Bienvenidito. En casa de don Juan. Dolé. En casa de don Juan. Dolé, dolé, dolé. En casa de don Juan. Dolé, dolé, dolé. En casa de don Juan. Dolé, dolé, dolé. En casa de don Juan. Dolé, dolé, dolé. En casa de don Juan. Dolé, dolé, dolé. En casa de don Juan. ¿En dónde la cena? En casa de don Juan. Oye, mira la cena.